Los invitamos a escuchar la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia, transmitido originalmente el domingo 12 de agosto de 2018, a través de Radio Urantia, donde compartimos gratos momentos e interesantes reflexiones con una de las líderes más reconocidas del movimiento urantian en Latinoamérica, nuestra querida y admirada, Jenny Vázquez. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en una emisión más del programa Mensajeros de Urantia, transmitiendo completamente en vivo a través de radiourantia.org. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esta cita que domingo a domingo trae, bueno, un estudio, un grupo de interesados en el libro Urantia, un grupo de estudiantes que tenemos muchas dudas. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, una invitada de lujo, que precisamente nos acompaña desde Uruguay. Su nombre, muy probablemente ustedes ya la conozcan. Ella es Jenny Vázquez. ¿Cómo está, Jenny? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Jorge. Hola a todos. Es un gusto saludarles. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a aprovechar, por supuesto, a esta gran invitada para hablar de uno de los temas favoritos de todos los que somos lectores del libro Urantia, que es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque estamos en agosto. Y recuerden, para nosotros, para los lectores del libro Urantia, agosto es el mes de la Navidad, vamos a llamarlo así, el 21 de agosto. Hasta hay una canción por ahí que, bueno, me tocó a mí recibir esa inspiración y la transmitimos constantemente en la radio. Es un mes muy simbólico, ¿verdad, Jenny, para todos nosotros? Así es un mes que nos trae el recuerdo del nacimiento de nuestro querido Jesús de Nazaret, Miguel de Nevadón, y esta es una de las revelaciones que hemos recibido, la fecha en que él nació. Exactamente, amigos, y bueno, vamos a realizar una entrevista entre todos los integrantes de Mensajeros de Urantia que ustedes ya bien conocen y que obviamente ahorita vamos a presentar para comenzar con esta entrevista. Nos presentamos, por favor, primero las damas, como siempre lo hacemos. Mayrian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Como todos los domingos, y hoy día efectivamente dijiste, con una invitada de lujo, Jenny, que nos acompaña y ha tenido que hacer un huequito entre sus actividades para estar con nosotros. ¿Verdad que sí? O sea, bienvenida, Cami. Buenas para todos. Hola, Mayrian. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Que eres nuestra invitada de lujo. Soy Cami, desde Colombia, y los saluda a todos. Y Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí. Jenny, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Y además sabemos que sí hay alguien que pueda hablar con autoridad, y con amor, y con respeto, con admiración de nuestro soberano, es justamente Jenny. Y yo creo que a todos nuestros amigos que nos están escuchando por radio, les va a encantar escuchar estas palabras. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Y vamos con los hombres, los caballeros. Lois, Dylan. Un saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quiero mandar un saludo a todos ustedes. Saludo a Jenny, gracias por estar aquí. Eso me emociona bastante, tener tan buena persona aquí. Gusto, gracias. Cristian. ¿Quién más nos acompaña en la conversación? Cristian, preséntate, por favor. Sí, es un placer estar aquí. Gracias, Jenny, porque te tenemos aquí. Gracias, hermano, porque estamos aquí para hablar de un tema importante sobre Micael. Estoy un poco alérgico, pero pues, aquí vamos. Eso precisamente tiene doble mérito, mi Cristian, de que estés aquí en tu cita semanal con Mensajeros de Urantia. Amigos, tenemos un podcast, recuerden, y si nos está escuchando a través de ahí, les agradecemos muchísimo la escucha y la respuesta que ha tenido ese podcast. Tenemos audios que ya están superando las primeras 1,000 escuchas. Muchas gracias por su apoyo y, por supuesto, esperamos que el programa del día de hoy supere todas las marcas. ¿Por qué? Por el invitado de lujo que tenemos. Y bueno, les habla Jorge Arcega de Planeta Urantia. Voy a tener el gusto y la verdad es muy emocionante para mí poder comenzar con esta ronda de preguntas, y preparamos precisamente puras preguntas que tienen que ver con el tema de este mes, que es Jesús de Nazaret o Micael de Nevadón. La primera pregunta que me gustaría hacerle, Jenny, es, Jesús de Nazaret, el niño, cuando era niño, ¿tenía conciencia de que era un dios o simplemente era un niño mortal, común y corriente? Gracias por la pregunta, Jorge. Jesús, cuando nació como un ser humano normal, con mente humana normal, y él recién a los 10 años de edad tuvo por primera vez sentimientos e ideas que le expresó a su papá, mejor dicho, sus sentimientos y sus ideas, respecto a que él estaba empezando a tomar conciencia de que la misión de él tenía una misión en la vida y que esa misión era excepcional. Y recién después de 2 años, por supuesto su papá lo escuchó atentamente, pero no le dijeron nada a Jesús. Pero Jesús, en las noches cuando sus papás pensaban que Jesús estaba dormido, ellos hablaban sobre la misión de Jesús. Pero él, conciencia propia de que él tenía una misión, recién empezó, como les decía, a los 10 años. Y después de eso, a los 11 años de edad, él meditaba mucho sobre cómo iba a poder cumplir con sus obligaciones familiares y también con la misión que tenía. Y cada vez tomaba más conciencia de que él tenía una misión. Y también es interesante observar que él ya había entendido, fíjense, con solo 11 años de edad, ya había entendido que el servicio que iba a hacer, la manifestación que él iba a hacer, no era solamente para el pueblo judío, iba a ser para toda la humanidad. Y después, más adelante, también tuvo dudas, tuvo periodos de incertidumbre, y como su mente, como decía, era humana, se desarrollaba de manera natural, él no tenía una comprensión clara, cabal, de la naturaleza, de la realidad de su doble naturaleza personal y de la naturaleza de su misión, exactamente qué era lo que debía hacer. Él no tenía conciencia de ser un hijo creador, eso es importante destacarlo. Sabía que tenía una misión, sabía que tenía que hacer algo, una misión divina, pero más adelante, cuando él adquirió la seguridad, él tuvo la seguridad de que iba a efectuar una misión en la tierra para iluminar al hombre y revelar a Dios, así nos dice la revelación. Entonces, no podemos decir que Jesús tuviera conciencia de ser un hijo creador. Eso recién lo vino a tener ya de adulto realmente. No sé si eso contesta tu pregunta, Jorge. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, esta pregunta surge a raíz de tantos mitos que existen, y hablábamos de eso en el programa anterior de Mensajeros de Urantia, donde se nos ha hecho creer, a través de películas, novelas, etcétera, que Jesús niño incluso hasta hacía milagros. No, el libro Urantia aterriza muy bien que en realidad él, todo esto fue un proceso, como funcionan las cosas normalmente en el universo, a base de procesos, de crecimiento. Muchísimas gracias. Esa es mi primera pregunta, amigos. Dejo el turno a Mayrián para que haga su primera pregunta. Adelante. Sí, definitivamente coincidimos con Jenny. Jenny, tú sabes que el rote de preguntas es un poco salto del tiempo. Nos vamos de aquí para adelante, al final regresamos. Hay un dinamismo enorme porque muchas de las preguntas son cosas que quedaron interrogantes en estos últimos mensajeros de Urantia. Y nosotros tuvimos la certeza de poder trabajar lo que era la rebelión de Caligastria. Y no sabes la cantidad de preguntas que nos hacen. Como por ejemplo, se dice que cuando Jesús estuvo en el Monte Hermón quedó terminada la rebelión de Caligastria. Pero se nos ha dicho también que Caligastria anda suelto aquí en Urantia. Entonces, ¿cómo podemos reconocer o cómo reconocemos sus ataques? Porque supongo que aún falta falta un montón de gente que nos van a embaucar, ¿o no? Sí. Sabemos que Caligastia está libre, como dice la revelación, para perseguir sus nefastos fines. ¿Cuáles son los nefastos fines de Caligastia? En primer lugar, compartiendo una visión de un gran lector del libro Durantia que escribió un buen artículo sobre la rebelión de Lucifer, que se llama Chuck Thurston, lo escribió en inglés y yo tuve el honor y el gusto de traducirlo al español. Él dice en su artículo que Caligastia intenta, él sabe que si se termina la rebelión a nivel humano, se terminó a nivel administrativo, a nivel gobierno espiritual, pero a nivel humano no se ha terminado la rebelión. Sigue, porque Caligastia está libre para perseguir sus nefastos fines. Entonces, ¿cuál es, según este hermano Chuck Thurston? Dice, él, es una cuestión de supervivencia. Que él sabe que si la rebelión no se termina, que es, él sigue libre y él sigue vivo. Esa es una de las razones que yo estoy de acuerdo con este hermano, en que esa es una de las razones para su persecución de sus nefastos fines. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que intenta hacer? No es, no intenta hacer cosas tremebundas y horrorosas y espantosas, es muy sutil el engaño. El engaño es desviar en el camino de la voluntad de Dios, desviar del camino correcto, del progreso, por medio de nuestro esfuerzo, de nuestra búsqueda de Dios, encuentro de Dios, comunión con Dios, de recibir los dones del Padre, transformarnos en el alma, crecer en espíritu, vivir el amor del Padre y compartirlo. Entonces, una de las herramientas, dijo Richard Keeler en una carta que está publicada en la página de la Fundación Urantia, que los reveladores les dijeron, y esto, escuchen porque es interesantísimo y muy útil saberlo, los reveladores les dijeron, les advirtieron a la comisión de contacto que una de las técnicas favoritas de Caligastia es introducir cuñas de sospecha en los grupos de personas que están unidas por un ideal común, un ideal espiritual, un ideal religioso. Esas cuñas de sospecha lo que hacen es separar a las personas, ponerlas en contra unas de las otras. Entonces, eso es importante saberlo y estar alerta. Otro elemento de las distorsiones de Caligastia es que una persona crea, como es, eso es la, esa enseñanza, está, es la filosofía que predomina hoy en el mundo. ¿Dónde han visto ustedes que se mencione a Dios? En los medios de comunicación. Hay gente que si ve que alguna persona menciona a Dios, la tratan de fundamentalista, de comecirios, como dicen. Caligastia promueve la ideología de que la sobrevivencia es automática, que no debes hacer nada, que el pecado no existe, que nadie necesita un salvador, que tú sobrevives no importa lo que hagas, que hagas lo que quieras, que hagas lo que te parezca, que goces de la vida, que te aproveches de lo que sea. Esas son las ideologías que se deducen y se reflejan en las falsas enseñanzas de Lucifer y Caligastia sobre la no necesidad de salvación. Eso es una de las peores falacias y de las cosas que están más extendidas hoy en día. Inclusive muchas religiones que solo le piden a los seres humanos un asentimiento intelectual, que no les piden, que no les enseñan la verdad. Entonces, nuestro progreso espiritual, si consideramos que nuestro progreso espiritual está basado en hacer la voluntad del Padre, en realmente vivir la voluntad del Padre, en asemejarnos a Él, en ser amor. Cuando nos asemejamos al Padre, nos convertimos en seres amorosos, seres que amamos servir a los demás. Entonces, todas esas cosas son Y también se dice, creo yo que con mucha razón, que Caligastia odia la revelación de Urantia. Porque la revelación de Urantia, cuando triunfe, va a significar su desaparición, al menos de este planeta. No sé si eso contesta tu pregunta, Mayra. Por supuesto. Más bien, muchísimas gracias. Damos paso a Cami. Muy buenas tardes, hermana Yani. Mi pregunta sería, ¿cuál fue la causa por la que Micael seleccionó a Urantia como el lugar de su séptimo auto-otorgamiento? Gracias. Gracias, Cami. Hola, un gusto saludarte, Cami. Bien, la causa por la que Micael seleccionó nuestro planeta, sé que está en el libro, pero no me preguntes dónde porque no lo recuerdo, pero creo que nuestro planeta era el más desafortunado de todo el universo de Nevadón, hasta que él nos bendijo con su presencia en este mundo. Entonces, esa pienso yo que es la causa principal, porque fíjate qué interesante que cuando Jesús, mejor dicho Miguel o Micael, eligió nuestro planeta, fue poco tiempo después de la falta de Adán y Eva. Entonces, nos había ido mal con el príncipe planetario que nos traicionó, y gracias a él estamos como estamos en gran parte. Adán y Eva fracasaron, faltaron y se perdió todo el plan de elevación de las razas por medio de la infusión de la sangre adánica. Entonces, fue en ese momento de la caída, de la falta de Adán y Eva, que Miguel escogió nuestro planeta. Entonces, evidentemente él nos escogió porque estábamos, como decimos en Uruguay, en la llaga. Estábamos peor imposible. Esa es a mi modo de ver, la causa por la cual él nos eligió. Muchas gracias, Yani, por responder a mi pregunta. Muy completa. Le doy el paso a Irma, a la hermanita Irma. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Irma Aguilar, soy de México, vivo en Cancún. Y pues gracias por estar aquí a todos, hermanos. Mi pregunta es acerca de la vida de Jesús en Urantia. Entonces, esto es, durante sus viajes que hizo Jesús, él, antes de comenzar la obra, él habla con muchas gentes y conoce a un hombre rico que le pide consejo acerca de sus bienes. Él le da unos consejos y le habla de las fortunas. Y le dice que estos consejos son solo para él. Entonces yo quiero saber cómo nosotros los humanos en este tiempo podemos tomar esos consejos, o específicamente fue por alguna cualidad o peculiaridad de eso. Gracias, Irma. Lo que te voy a decir es mi evaluación personal, ¿sí? Desde el momento en que esa enseñanza nos ha sido revelada y está contenida en el libro Durantia, es porque podemos tomar muchas buenas lecciones. Sí, esos consejos, ese conjunto de consejos, todos los consejos que le dio, eran específicos para esa persona, y pienso yo, posiblemente el maestro quería evitar que ese señor tomara esos consejos y se los impusiera a otras personas. O sea, que no era una regla general para todos, sino solo para él. Pero desde el momento que está en la revelación, y son unos consejos valiosísimos, muy sabios, muy hermosos, eso para mí indica que por supuesto podemos tomar lecciones valiosas y podemos aprovechar esas enseñanzas para nuestra propia guía, para nuestra orientación. Entonces, una de las cosas que a mí me parece que es de lo mejor que de lo mejor que podemos extraer para aprender nosotros cómo administrar lo que tenemos, poco o mucho, es, fíjense, lo que dice en la capítulo 132, página 1463.7. Se los voy a leer porque vale la pena. Le dijo Jesús: así pues, amigo mío, si quieres ser un fiel y justo guardián de tu gran fortuna, ante Dios y al servicio de los hombres, fíjense bien, ante Dios y al servicio de los hombres, le estaba hablando a un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, que quería hacer lo mejor posible. Dice así: debes dividir aproximadamente tu riqueza en estos 10 grandes grupos que le mencionaba antes, y luego proceder con la administración de cada porción según la interpretación sabia y honesta de las leyes de la justicia, de la equidad, de la imparcialidad y de la verdadera eficacia. Aunque el Dios del cielo no te condenará si a veces te equivocas en situaciones dudosas, a favor de la consideración misericordiosa y altruista de la aflicción de las víctimas que sufren las infortunadas circunstancias de la vida mortal. Y aquí viene el gran consejo. Cuando tengas una duda honesta acerca de la equidad y justicia en una situación material, deja que tus decisiones favorezcan a los necesitados. Favorece a los que sufren el infortunio de penurias inmerecidas. Penurias inmerecidas, injusticias. ¿Eso se refiere a los más desafortunados? Sí, a las personas desafortunadas cuando sus penurias son inmerecidas. Porque si una persona está en una situación de penuria porque no quiere esforzarse, porque ha cometido el mal, porque ha hecho muchas cosas deliberadamente para hacer mal a otros, entonces, si pasa penuria, sus penurias son merecidas. El maestro se está refiriendo a beneficios, injusticias, víctimas de penurias que no son fruto de las malas obras de una persona. Así lo entiendo yo. No sé si contesté bien tu pregunta, Eli. Sí, muy bien. Entonces, esto, cuando nosotros tenemos lo que necesitamos y después de eso nos sobra un poquito, está bien darle a los más necesitados, los más desafortunados, ¿verdad? Y para así nivelar el equilibrio, ¿verdad? Sí, el maestro nunca daba, por ejemplo, es un ejemplo, el maestro no daba limosna a, ¿cómo llamarle?, mendigos profesionales, gente que pide para vivir y no quiere esforzarse. Si una persona tiene capacidad de trabajar, tiene salud, tiene todas las condiciones que se necesitan para trabajar y no quiere hacerlo y solo quiere vivir de lo que los otros le dan, darle a esa persona es hacerle daño, es ayudarla a hundirse aún más. Muchas gracias, hermana Jenny. Gracias a ti. Muy bien, amigos, ¿qué tal está apareciendo el programa de Mensajeros de Urantia? La verdad es que estamos muy contentos de tener aquí a Gianni, que bueno, nos acompaña desde Uruguay y nos está contestando una gran cantidad de preguntas. Recuerden, estamos en Mensajeros de Urantia a través de Radio Urantia. Sigue el turno de Flor. Adelante, Flor, con tu pregunta. Sí, gracias, Jorge. Jenny, tengo un par de preguntas, voy a empezar por orden. El fin espiritual supremo de la encarnación de Micael, como Jesús, fue revelarnos al Padre. Pero Él hizo algo más, Él nos mostró un camino. Él de hecho, se imperfectos, Él nos mostró a nosotros y también demostró al Padre un máximo logro con una perfección relativa, digo, de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? A nuestro contexto espacio-temporal. Platícanos eso, yo creo que va a ser muy inspirador para las personas que nos están escuchando entender esa parte de Jesús, ese gran legado que podemos seguir nosotros. Gracias, Flor. El Maestro Jesús, su vida es un ejemplo de vida ideal, una vida humana ideal, no una vida que debamos imitar en cuanto a las circunstancias ni a la apariencia exterior, sino al espíritu de la vida del Maestro. El Maestro Jesús vivió una vida por la fe, consagrada a ser la voluntad de Dios. Logró un progreso personal, una manifestación maravillosa como persona, en armonía, en alegría, una personalidad integrada maravillosamente, una persona sabia, conocedor de las situaciones de la vida, conocedor de sus semejantes, los comprendía y los amaba porque los conocía, comprendía sus dificultades, él también pasó dificultades. Entonces, el gran valor de la vida de Jesús es que, además de en sus enseñanzas, él nos muestra qué es vivir una vida humana impecable, perfecta. Aunque no podamos nosotros aspirar a tener ese elevado grado de perfección que manifestó Jesús en su vida como ser humano, o sea, la perfección posible estando aquí en la tierra, no una perfección a nivel divino, o sea, de un ser ya plenamente espiritualizado, o sea, la perfección posible que podemos alcanzar. Y eso lo podemos hacer todos y lo podemos vivir todos. Y esa es la maravilla, porque el secreto está, como dice bien la revelación, en el secreto de su gran éxito como persona espiritual, como persona religiosa, como persona en general, fue su consagración a hacer la voluntad de Dios, que habilitó por esa consagración a efectivamente hacer la voluntad de Dios, vivirla de todo corazón, habilitó la acción de su ajustador del pensamiento. Porque eso es lo que a nosotros nos permite recibir las transformaciones que el Padre nos puede dar, que son hermosísimas. No hay que, como dice el libro de Urantia, la religión del espíritu no le quita nada a la vida humana, le agrega paz, amor, felicidad, inteligencia, discernimiento, energía, alegría. Entonces, si nosotros, conociendo las enseñanzas del Maestro, y tenemos el coraje de vivirlas de todo corazón, como el Maestro lo hizo, por la fe y por la comunión con Dios, esos dos elementos fueron vitales, porque todo eso significa consagración a la voluntad del Padre. Entonces el Maestro alcanzó lo que en un ser humano hubiera sido el punto máximo de progreso espiritual humano posible, que termina en la fusión con el ajustador. O sea, en el bautismo el Maestro, si hubiera sido un ser humano normal, se hubiera fusionado con su ajustador. No se fusionó, porque él era un ser divino, ya eterno. El ajustador viene a nosotros para darnos vida eterna, ¿verdad? Entonces, esa es, fundamentalmente, pienso yo, lo esencial de la vida de Jesús que podemos mencionar brevemente. No sé si eso contestó tu pregunta, Flor. Sí, sí, gracias, Jenny, muy amable. Sí, por supuesto. Gracias. Vamos a darle paso a Flor, ¿qué te parece, Albina? Claro, saludos, Jenny. Es un placer tenerla aquí en el programa de Mensajeros de Urantia, en el programa de Radio Urantia. Yo le tengo una pregunta, dice, ¿la Madre Teresa de Jesús realmente entendió el mensaje de Gabriel? El mensaje de Gabriel, el arcángel Gabriel, es la brillante estrella matutina, ¿verdad? Esa es la pregunta, sí. No, yo creo que María no entendió el mensaje. Ella no supo comprender la profundidad del significado de las palabras de Gabriel, y todo lo interpretó de acuerdo a las creencias judías del Mesías. Entonces, ella intentó, durante toda la niñez de Jesús y su adolescencia, inducirlo hacia el nacionalismo, el patriotismo, y que para que fuera el Mesías libertador del pueblo judío, que ella creía que a eso se refería cuando Gabriel le habló de que sería un libertador, pero él va a ser un libertador espiritual. Así que la respuesta es no, no entendió. No sé si quieres saber algo más. No, me hago claro la pregunta, no entendí bien. Bueno, ahora le doy el paso al hermano Omar. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Bogotá, Colombia. Y bueno, pues mis preguntas son las siguientes. Primero que todo, saludo a Yanni, muchas gracias por respondernos. Eres una persona que aporta mucho a muchas personas y me incluyo entre esas personas. Y las preguntas son las siguientes, Yanni. En la segunda venida de Cristo, ¿no? No sé si sea esa la pregunta como tal, o sus visitas constantes a este mundo desde un punto de vista espiritual. La pregunta es, ¿será visto Micael, Miguel, con nuestros ojos o con el ojo espiritual? Es muy interesante tu pregunta. Gracias, Omar. Mira, el libro Durantia dice que cuando Micael o Miguel vuelva, será, como es el soberano del universo, será visto por todos. Dice que cuando él retorne, todo el mundo lo sabrá, porque vendrá como el gobernante supremo del universo. Pero si todos los ojos le han de contemplar, y si tan solo los ojos espirituales pueden discernir su presencia, mucho se postergará su advenimiento. Ahora, esta es una de esas enseñanzas del libro Durantia que tienen truquito. Fíjense bien, yo les voy a leer las palabras exactas. Pero si todos los ojos lo han de contemplar, y si tan solo los ojos espirituales pueden discernir su presencia, los ojos espirituales pueden, no dice podrán. Está hablando del presente, el libro, el revelador. Quiere decir que solo los ojos espirituales, no ojos materiales, ojos de seres espirituales, hoy, solo los seres espirituales pueden discernir su presencia. Entonces, esta enseñanza, este comentario que hace el revelador, a mi entender, me está diciendo que no se trata de que la persona espiritualizada, de mente espiritualizada, lo pueda ver, porque no se puede ver a un ser espiritual. Nosotros no vemos lo espiritual. La única forma de que podamos ver lo espiritual es que los seres divinos, los controladores físicos, diferentes seres, lo hagan visible para nosotros, como hicieron visible a Jesús cuando en sus apariciones morontiales. Entonces, yo pienso que la respuesta correcta es lo de los ojos espirituales se refiere a seres espirituales, porque nosotros no tenemos ojos espirituales. Es diferente los ojos del espíritu cuando se refieren a nosotros, es diferente ojos espiritualizados o mente espiritualizada. Entonces, para mí, nosotros con nuestros propios ojos, sin ayuda, no lo vamos a poder ver. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Janet. Mi segunda pregunta es, ¿qué piensas tú en cuanto a la venida de Jesús? ¿Vendrá Melquisedec más bien? ¿Vendrá Melquisedec con Miguel? ¿Qué opinas? Mira, los reveladores dicen que puede venir Miguel junto con Maquiventa, con Adán, Eva y Cristo Miguel, y también algún hijo magisterial, también un hijo de los instructores trinitarios. Puede pasar cualquier cosa, en realidad. ¿Que puede haber venido ya? y nosotros no enterarnos, porque este es su planeta. Puede ser que Maquiventa Melquisedec ya esté, no lo sabemos, no tenemos forma de saberlo, a no ser que nos lo revelen. Y estoy hablando de verdadera revelación, no de canalizaciones, esas cosas no. Pero me parece que eso, si ni siquiera los que solamente los seres del paraíso saben realmente cuándo vendrá y cómo vendrá, me parece que solo podemos imaginar cuál podría ser la respuesta, aparte de lo que nos dicen, ¿verdad? Que puede ser en cualquier momento y que puede ser todos juntos o algunos de ellos juntos. Gracias, Janet. Agradezco muchísimo tus respuestas, tus conferencias en sí generalmente. Quiero darte un agradecimiento. Y bueno, pues le doy el paso a Cristian Figueroa. Muchas gracias, Janet. Con gusto. Ok. Quería preguntar si el regreso de Jesús podría ser en esta época o en unas épocas futuras. Si estaríamos listos de recibirle. Mira, la respuesta pienso que tiene dos partes. La primera es: Jesús está aquí. Jesús está junto a nosotros en su espíritu de la verdad. O sea que podemos recibirle hoy. Si es el que aquí, así lo decida en su corazón, en su mente, en su alma. Segundo, ¿cuándo vendrá? Si puede estar cerca o remoto. La verdad es que eso solo lo saben en el paraíso. Nosotros no lo sabemos, pero como dije antes, podría haber venido ya, podría venir hoy mismo, podría venir y nosotros no saberlo, porque puede venir como visita espiritual sin revelarse a la humanidad. Pienso que en el estado actual de la humanidad es muy difícil. También hay otra mención en el libro sobre alguna época de crisis, pero se refiere a otra cosa, no se refiere a la venida de Jesús. Entonces, solo podemos especular, podemos imaginar. Sería hermoso, ¿verdad? Pero por ahora esto es lo único que tenemos. Gracias. Bueno, amigos, pues ya realizamos la primera ronda de preguntas a través del programa Mensajeros Durante. ¿Qué tal les está pareciendo? Recuerden, Mensajeros Durante es un programa que se transmite todos los domingos a través de Radio Urantia. En esta ocasión, una gran invitada que tenemos, y la verdad es que tenemos que aprovechar y vamos a hacerle muchísimas preguntas. Ahorita son preguntas programadas que estamos compartiendo con ella, y en la segunda hora de Mensajeros Durante, que es cuando se vuelve más dinámico este espacio, serán preguntas y dudas abiertas, obviamente, porque hay bastante información sobre el libro Urantia, hay mucho conocimiento, y la verdad es que tenemos que aprovechar de aquellas personas, y tenemos que aprender mucho de aquellas personas que tienen muchos años estudiando el libro, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera hacer una pregunta que está aclarada en la misma en los mismos capítulos del libro Urantia, pero quisiera ver si hay todavía una arista más que se le pudiera ver, y es: ¿cuál fue la razón por la cual se escogió a María y José como los padres de Jesús? Gracias, Jorge. Bien. Como nos dicen los reveladores, las razones fueron muchas, muchísimas. Es difícil decir mucho, aparte de lo que nos dicen los reveladores, por supuesto. Fueron elegidas los que hicieron en la investigación en toda la humanidad. Eligieron tres, fueron los Melquisedec. Y ellos eligieron tres parejas. Y entre esas tres parejas, Gabriel eligió él personalmente a José y a María. Entonces, hay muchas características interesantes que podemos saber sobre cómo eran María y José, y ahí podemos apreciar que ellos tenían unas características muy destacadas. Por ejemplo, José, el padre humano de Jesús, tenía muchos rasgos raciales que no eran judíos. Y dice que su árbol genealógico tenía unos predecesores muy destacados que se remontaban hasta los tiempos de Abraham. Entonces, fíjense qué interesante que José era carpintero y más tarde fue contratista, y en sus antepasados habían una larga línea, dice, de notables del pueblo, realzada de vez en cuando por la aparición de personalidades excepcionales que se habían distinguido en el ámbito de la evolución de la religión en Urantia. O sea que todo esto además nos da a entender que esa puede haber sido, como por así decir, una capacidad que estaba incluida en los genes, por así decir, ¿no? Parece que la herencia genética es muy importante para todos, pero en este caso, esos rasgos de José, dice que sus antepasados llegaban a los sumerios, los noditas e inclusive hasta Andón y Fonta. Y otro dato interesante que nos da el libro Durantia es que ni David ni Salomón eran parte de la ascendencia directa de José. Con respecto a María, también tenía una larga línea de antepasados ilustres extraordinarios. Fíjense, nos mencionan Anón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansi, Cloa, Eva, Enta y Rata. Rata era una descendiente nodita que tenía potenciales genéticos de los de Nod, precisamente, uno de los del séquito corpóreo del príncipe Caligastia, que habían caído y había tenido hijos con mujeres, seres humanos. Rata, en su herencia genética, tenía un potencial increíble, que fue que al unirse con Adansón, el primer hijo de Adán y Eva, que cuando se destruyó el plan del primer Edén, Adansón, que se había casado con una de sus hermanas, que estaba destinada para él, ese era el plan al principio, los hijos de Adán y Eva se casaban entre sí, se casó con Rata, y de su matrimonio nacieron los seres intermedios secundarios. O sea que imagínense qué potencial tenía esta persona, que era una antepasada, de María. Entonces, los dos tenían características muy interesantes, muy útiles, muy, muy positivas para ser padres terrenales de Jesús. Evidentemente eran la mejor pareja, la mejor aspectada, la mejor capacitada para ser los padres del Hijo del Destino. Gracias. Exactamente, y sin duda alguna las autoridades del universo no hacen las cosas así como así. Toman decisiones con mucha certeza y muy bien programadas. Estamos en buenas manos, amigos. Es lo que siempre decimos en los espacios de Radio Durante. Estamos en buenas manos, tengamos confianza, ¿verdad? Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a cederle el turno de nuevo, una nueva ronda de preguntas. En esta ocasión le toca el turno a Miriam. Sí, yo creo que ahora ya nos has hecho viajar en el tiempo desde niño hasta cada vez más aventuras. Pero hay un tema que creo que a todos nos encanta. Y nos encanta porque entras a una reflexión profunda o a una discusión. ¿A qué se refería Jesús cuando, estando agonizando en la cruz, dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, Mayran, por tu pregunta. Es interesantísimo porque esa frase que el maestro estaba repitiendo ha sido una causa de mala interpretación, de error en el entendimiento de lo que el maestro estaba haciendo y cuál era el estado verdadero, profundo de Jesús en ese momento que estaba siendo crucificado. Lo que el maestro estaba haciendo era repitiendo un salmo. Él estaba durante esas últimas horas de vida en la carne, estaba experimentando unos dolores y unos sufrimientos horrorosos, y él no quería perder la conciencia. Él quería estar consciente, experimentar toda la, pasar por toda la experiencia completa, porque pienso que eso era parte de su encarnación, aprender hasta lo último, hasta la última gota de dolor y de amargura de toda la experiencia humana. Entonces, él estaba repitiendo salmos para estar despierto, para que no se lo llevara la inconsciencia. Entonces, él estaba repitiendo, diciendo diferentes cosas, diferentes partes de las escrituras, y en algunas ocasiones, personas que estaban cerca lograron escuchar algunas palabras. Como decía, sé que el Señor salvará a su ungido. Tu mano descubrirá a todos mis enemigos. Y, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús no estaba ni diciendo que iba a suceder algo maravilloso, que iba a aparecer un ángel y iba a salvar, o que todos iban a ser destruidos en ese momento, o que estaba sintiéndose abandonado por Dios. No, no era nada de eso. Él, el Maestro Jesús, nunca, en ningún momento dudó de que su vida había estado en pleno acuerdo con la voluntad del Padre. Y nunca dudó que estaba viviendo la experiencia de morir en la cruz, valga la aparente contradicción de mi frase, de acuerdo a la voluntad del Padre. Él no se sentía abandonado por el Padre, solo estaba recitando pasajes bíblicos, bueno, bíblicos ahora, en aquel momento eran las escrituras, para no caer en la inconsciencia, para mantenerse despierto. Y como alguien escuchó lo que él estaba diciendo, pensaron que él estaba sintiéndose abandonado por Dios, y no era así. Otra cosa importante que me parece interesante señalar, que la muerte del Maestro en la cruz no es esto que acabo de decir, no es que el Padre haya querido que muriera en la cruz. No, no es eso. El Padre solo quería que la vida de Jesús terminara de acuerdo con el fluir natural de los acontecimientos, fueran cuales fueran, porque su misión ya estaba cumplida. Mientras él estaba cumpliendo su misión, él estaba protegido. Él dijo eso: nada me sucederá hasta que llegue mi hora, o algo así. Entonces, no hay que confundir lo que nos dicen aquí los reveladores respecto a la voluntad del Padre con que el Padre hubiera querido específicamente que él fuera ejecutado de esa manera ignominiosa en la cruz. Gracias, Mayra. Sí, gracias a ti. De verdad que eso es un esclarecimiento total. Cami. Gracias, Mariam. Hermanita Yani, mi segunda pregunta es, ¿por qué Micael se encarnó en un niño mortal totalmente vulnerable en lugar de hacerlo como un adulto, algo similar a lo que hizo Melquisedec o Maquiventa? Gracias. Gracias, Cami. Mira, la razón principal es que él debía vivir una vida humana completa para terminar su serie de 7 auto-otorgamientos o donaciones, como para vivir la experiencia de ser, efectivamente ser, 7 diferentes tipos de criaturas, incluido la más baja de todas las creaciones inteligentes, que somos nosotros los seres humanos. Entonces, por eso, él debía nacer como un bebé inocente y experimentar lo mismo que experimentamos nosotros cuando nacemos, que no tenemos idea de nada, que vamos siendo instruidos, vamos siendo educados, vamos aprendiendo, vamos descubriendo y vamos experimentando también la guía divina en nuestra mente de una forma evolutiva natural. Todos nosotros recibimos asistencia y guía del Espíritu Santo, de los espíritus ayudantes de la mente, del ajustador. Entonces, él creció y vivió la misma vida humana que cualquier ser humano puede vivir, Y ese es su gran ejemplo y esa es la maravilla de la vida de Jesús, que todos podemos apropiarnos de los dones divinos, del amor de Dios y vivir la voluntad de Dios de la misma forma que Jesús lo hizo. No sé si eso responde a tu pregunta, Cami. Sí, Yanni, muchísimas gracias por estar aquí y esclarecerme esa pregunta. Ahora le doy el turno a la hermanita Irma para que haga su segunda pregunta. Adelante, adelante Irma, por favor, con su pregunta. Sí, muchas gracias Jenny por contestarnos estas dudas que tenemos, estas preguntas que queremos saber. Yo mi pregunta es si cuando Jesús estuvo en el monte terminó su auto-otorgamiento, entonces estaba Caligastia y Satanás y Belcebú. Pero entonces ellos continúan aquí en el planeta, ¿verdad? Y aún pueden atacarnos, porque ya fueron vencidos, pero aún pueden atacarnos. ¿Y cómo podemos reconocer sus ataques? Creo que esta pregunta fue planteada antes, pero no importa, podemos agregar algo. Atacarnos... no pueden. Ellos no se nos pueden siquiera acercar, a no ser que la persona realmente quiera ser maldecida por esas malignas presencias. Y son malignas en peor sentido. No malignas en el sentido de las películas de terror que aparecen unos seres monstruosos o unos asesinos. No, ellos no tienen interés, aunque sí hicieron todo lo posible, por ejemplo, para causar la muerte de Jesús, influyendo en mentes de personas malintencionadas. Sin embargo, nosotros no debemos de temer peligros físicos, no debemos de temer fantasmas ni aparecidos, pero el trabajo de estos seres es mucho más sutil y por eso es difícil de reconocer. Ellos trabajan para la perdición del alma humana. Trabajan en el peor de los sentidos. Ellos atacan a la sobrevivencia. Y sus enseñanzas están por todas partes. Por ejemplo, en una idea muy común, que es que no hay que hacer nada para sobrevivir, que el pecado no existe, que el alma se salva automáticamente, y eso es exactamente lo opuesto de la verdad. Entonces, si una persona cree que su alma ya se salvó y no hace nada y vive una vida sin darle ninguna importancia a los valores morales, sin buscar a Dios, sin buscar enriquecerse interiormente con valores divinos, eligiendo siempre lo mejor, lo más elevado, esa persona estará desperdiciando una hermosísima oportunidad para tener una vida rica, plena y tener mejores oportunidades, tanto de crecimiento aquí como futuro. Las personas que son inocentes, todos somos inocentes en ese sentido, pero también depende de si la persona tiene oportunidad o no de conocer la verdad, oportunidad o no de buscar a Dios, de buscar el bien, de hacer el bien, de hacer buenas elecciones. Bueno, ese es básicamente el trabajo de estos seres. No es tremebundo, es sutil, ¿sí? Y están generalmente disfrazados de buenos, haciéndose pasar por alguien que no son. Gracias. Gracias a ti, Jenny. Sí, perdón, no oí que te habían hecho la pregunta. Okay. Muy bien, continuamos con la ronda de preguntas. Sigue Flor. Okay. Jenny, aquí hay una pregunta que ya habías contestado parcialmente, aunque mencionaste una parte y dijiste que ese era otro tema. Sin embargo, surgió dentro de las preguntas, alguien la planteó. Te la voy a hacer igual, tú dices si la envías. Dice, ¿tendría relación su venida con una nueva fase del reino en relación con una gran crisis? Hace rato mencionaste la palabra crisis. Sí, exactamente. Sí, a eso me refería y en eso estaba pensando. Gracias por la pregunta, Flor. Es muy interesante tu pregunta. El Maestro Jesús habló de una fase futura del reino de los cielos o de la hermandad espiritual o el conjunto de todas las personas en el mundo que se dedican de todo corazón a hacer la voluntad del Padre. Ese es el concepto del reino aquí, en este mundo. Entonces, el Maestro prometió que un día retornaría a nuestro planeta, pero él nunca vinculó las dos ideas del evento de la crisis mundial. Voy a empezar de nuevo, disculpa. El Maestro habló de una posible crisis en el futuro y que la nueva fase del reino aparecería como parte de una crisis mundial. Entonces, pensando en esta enseñanza, a mí personalmente me da la impresión de que una gran crisis mundial podría causar un despertar o una búsqueda de Dios. Ya sabemos que el sufrimiento es muchas veces lo que nos lleva a buscar a Dios. Si estamos satisfechos, si no tenemos ninguna necesidad, si la pasamos súper bien, es posible que la realidad material nos duerma en sentido espiritual. Entonces él habló de esa crisis mundial, pero él nunca vinculó su segunda venida con esa nueva fase del reino. Entonces, lo que dice la revelación es que puede referirse al mismo acontecimiento o no, que eso no está claro. Entonces, también nos dicen, cuando nos hablan de eso, que este mundo nunca ha puesto a prueba realmente, nunca ha probado, nunca ha vivido realmente los ideales divinos de la enseñanza de Jesús sobre el reino del cielo y Dios. Entonces, el reino de los cielos, o hermandad espiritual, o comunidad de los hijos renacidos del Espíritu, progresa lentamente, pero puede suceder que haya un avance repentino, que algo suceda para que eso, y pienso yo que a eso se refiere es esa referencia a esa nueva fase del reino de los cielos que se establecería aquí en nosotros, en cada ser humano, como causa de esa gran crisis mundial. Eso es lo que puedo comentar. Gracias. Yo le tengo otra pregunta, Jenny. Dice que Jesús de Nazaret estuvo en algún momento enamorado de Rebeca. Gracias por tu pregunta, Flois. Mira, si leemos la historia de lo que sucedió, vamos a ver que Jesús nunca estuvo enamorado de Rebeca. Y es muy simple la razón, muy simple. Cuando Jesús se enteró del amor de Rebeca, fue cuando lo invitaron a cenar a la casa de Rebeca, que su papá apoyaba en los anhelos de Rebeca de casarse con Jesús. En ese momento fue que Jesús se enteró cómo iba a estar enamorado, lo imposible. Y en ese mismo momento, Jesús le echó por tierra todas sus esperanzas. Y la pobre Rebeca, imagínense, el dolor, el sufrimiento de una adolescente enamorada, que le dicen que no, nunca, jamás iba a poder tener una relación con una mujer, excepto de amistad. Así que no, la respuesta es no, imposible. No fue así, no estuvo enamorado. Gracias, Blanes. Bueno, sí, sí es cierto, porque como un criado se va a enamorar, ¿verdad?, de su criatura, de una criatura que él mismo crió, ahora es algo, no sé, tiene, ¿no? Bueno, le paso la siguiente pregunta a Omar. Gracias, Floyd. Bueno, Janet, tengo una pregunta muy interesante para mí. Me imagino que también te la has preguntado. Y es en cuanto a Juan el Bautista, el primo lejano del maestro, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Es considerado de origen divino, o sea, espiritual, o simplemente humano? Bueno, ese es un tema que yo he estudiado en profundidad y me gusta mucho. Juan el Bautista a mí me da ternura, me inspira. Leer su vida me inspira una profunda admiración, un profundo respeto. Lo que les voy a decir es mi convicción total, personal y absoluta, y creo que cualquier persona que estudie la vida de Juan el Bautista se va a dar cuenta. Juan el Bautista no fue un ser humano. Juan el Bautista fue un ser divino que encarnó para ser el precursor de la obra del Maestro. Cuando el Maestro Jesús se refirió a Juan, cuando Juan ya estaba en la cárcel, y le mandó un mensaje, porque Juan el Bautista tenía dudas. Claro, se sentía solo, apesadumbrado, en aquella cárcel horrenda, siendo maltratado y todo. Y Jesús dijo, de todos los profetas, fíjense bien lo que dijo, de todos los profetas nacidos de mujer, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Profetas nacidos de mujer. ¿Saben a qué se refiere? Hubo uno que no nació de mujer. Fue Maquiventa Melquisedec. Entonces, lo que estaba diciendo es, todos los profetas que han nacido de mujer, que han nacido como seres humanos. Esa es una mención importantísima que hace el maestro. Y es, para mí, una de las referencias claves para entender que él, Juan el Bautista, fue un ser divino que encarnó. Cuando Gabriel se le apareció a la madre de Juan, a Isabel, le dijo, un hijo prometido, un hijo de promesa. Lo mismo le dijo a María, que iba a tener un hijo, le dijo a Isabel, iba a tener un hijo que iba a ser el precursor de un gran maestro. Juan el Bautista, en su vida humana, tuvo mente humana y oportunidades humanas de su época, porque su misión debía ser evolutiva, no debía ser la manifestación de un ser divino en plenitud de conciencia. Él debía de arreglárselas con la enseñanza religiosa y con los recursos de la época en la que él nació. Su manifestación como precursor de Jesús, a pesar de sus dudas, de sus incertidumbres respecto a las verdades divinas, él tuvo una fuerza, una entrega, un poder personal de convicción y de devoción que no son humanos. Lo que él hizo fue magnífico, magistral. Él cumplió su misión maravillosamente. Entonces, para mí, Juan el Bautista es un ser divino que encarnó, y solamente un ser divino podía haber tenido esa maravillosa capacidad, esa entrega, esa fuerza interior, a pesar de las dudas intelectuales. Él espiritualmente nunca dudó. Él interiormente estaba plenamente seguro de la misión de Jesús y de la misión que él debía cumplir, a pesar de que no sabía bien por dónde, que no sabía bien cómo. Pero hasta Jesús tuvo esas dudas al principio. Y otra cosa importante que me parece que deberíamos considerar es las, por llamarle así, categoría de ser divino. No es lo mismo un hijo creador, la capacidad de un hijo creador que es, aunque esté encarnado, algo se reflejó, algo se traslució, digamos, en su mente humana y en su alma, no es lo mismo que el ser que pudo haber sido, no sé qué tipo de ser fue, a qué tipo de ser pertenece Juan, digamos, pero creo que las posibilidades de discernimiento que tuvieron cada uno estuvieron de acuerdo a su naturaleza divina y a su verdadero origen. No sé si me explico lo que quiero decir. Kenny, muchas gracias por tu respuesta. Y la verdad, pues, en lo personal se me pregunté muchas veces porque, pues, curiosamente Gabriel se presentó también y daba mención de alguien que venía primero antes que él. Y obviamente quedan dudas, ¿no? Preguntas, bueno, ¿será que es un enviado? ¿O va a habitar, tal vez, ¿no? Una opinión también, un ajustador especial para tal misión en este ser humano? Surgen preguntas interesantes, ¿no? En todo caso, pues agradezco tu respuesta, muy, muy, muy esclarecedora también. Y también apoyo tu teoría, en el sentido de que para mí también es un enviado. No sabemos de qué orden de hijo fue, pero de que fue un enviado lo es, no hay duda para mí. La pregunta sería ahora, ¿qué clase de hijo sería? En todo caso, o sea, orden. En todo caso, pues agradezco tu respuesta y bueno, le doy el paso a Cristian Figueroa. Gracias, Janet, muy amable. Gracias a ti. Ok, mi siguiente pregunta sería, si tuviéramos que esperar a Jesús como lo hace el cristianismo, en un sentido atento en todo momento como lo hacen ellos. En mi opinión, no. Nosotros, como dice el libro de Urantia, esperar la venida de Jesús podría, como muchas veces sucede, hacer que nos la pasemos enfocando la atención en el afuera y no vayamos hacia adentro, ¿verdad? O sea, ese reino que esperamos que se establezca y que erróneamente los apóstoles, dice eso, la gran distorsión de la verdadera enseñanza de Jesús es que ellos pusieron el reino algún día en el futuro cuando volviera Jesús. Y ese fue su gran error. El reino no es un estado material, aunque es el destino de la humanidad algún día alcanzar el estado de lucididad, que eso sería lo que podríamos llamarle el reino externo, ¿no? Pero no es externo, es el fruto de la espiritualidad personal que se refleja en las acciones de uno en el mundo. Pero ese reino es el renacimiento espiritual de cada ser humano. No está en el futuro, está aquí, está en el ahora, está en nuestra vida. Debemos establecer en nosotros, por los mismos medios que Jesús se estableció en su maravillosa espiritualidad, en su maravillosa manifestación personal, buscar a Dios dentro de nosotros, elegir siempre lo mejor, lo superior, lo moral, lo noble, lo elevado, lo justo. Esas son las elecciones que nos permiten progresar, porque estamos, al hacer esas elecciones, estamos haciendo la voluntad del Padre. Entonces, a medida que nosotros progresamos en ese hacer la voluntad del Padre, habilitamos al Padre a actuar más en nosotros. Y ese actuar más en nosotros aumenta nuestra fe, hasta que un día llega a ser fe viviente y experimentamos lo más maravilloso que podemos vivir en esta vida, recibir el Espíritu de la Verdad. Es una experiencia maravillosa e inolvidable. Esa transformación maravillosa, que es tener a Jesús dentro, la debemos, ese es el plan del Padre, esa es la enseñanza de Jesús, ese es el ideal Y así cada uno de nosotros poseerá dentro de sí mismo esas maravillosas cualidades que Jesús manifestó. Entonces, lo ideal y lo indicado es que busquemos nuestro progreso espiritual personal. Gracias, Jenny. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Quería decir pues que los cristianos se centran demasiado en la venida de Jesús y se olvidan de ese progreso espiritual que deben llevar. Y eso crea un peligro que lo lleva al fanatismo, como vemos por ahí. Pues muchas gracias. Ahora va Jorge. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Qué tal les está pareciendo el programa, amigos? Estamos en una emisión muy importante, especial, de lujo de Mensajeros de Urán. Tenemos una gran invitada, estamos aprendiendo muchas cosas. En un futuro, en otras ediciones de Mensajeros Durante, vamos a tener también más invitados, como por ejemplo, Yanni, que nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, comenzamos la segunda hora de Mensajeros Durante con una ronda de preguntas, que sí son totalmente libres. Dudas que tengamos, vamos a aprovechar la invitada que tenemos. Amigos, yo tengo una inquietud que me gustaría que nos compartiera su opinión, Yanni. ¿Cuál es el futuro que usted ve respecto a los movimientos alrededor del libro Urantia? ¿Vamos bien? ¿Deberíamos de trabajar un poquito más? ¿Estamos realmente realizando una labor adecuada? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos está sobrando? Etcétera, etcétera. ¿Nos podría dar un panorama del futuro del movimiento urantiano o urantien? Gracias, Omar. Qué linda pregunta. Me encanta esa pregunta. Mira, déjame empezar por aquí. Primero que nada, el éxito de la revelación no se mide en libros vendidos ni libros distribuidos en el mundo. Se mide en personas viviendo las enseñanzas. Y hay muchísimos libros distribuidos por todo el mundo y duermen en las estanterías. Yo misma, mi esposo, ha regalado libros. Todos han tenido esa experiencia de querer compartirla y de no ser bien recibidos. Entonces, lo principal para el mal llamado movimiento urantiano, porque urantianos somos todos los seres humanos, el movimiento de personas que leen y creen en la revelación, se debe basar primeramente no solamente en leer lo que es súper bueno, leerlo primero en orden para tener un panorama claro de la enseñanza, para no tener conceptos fragmentarios, parciales de lo que se nos enseña, tener un panorama claro. Y después, si alguien, una persona quiere dedicarse a servir a la revelación, es muy bueno que estudie en profundidad los temas, y para estudiar en profundidad se necesita reunir los conceptos sobre un determinado tema que están desparramados por todo el libro. Cuando uno reúne los conceptos, se encuentra con un panorama completísimo de enseñanza. Si en una primera lectura nos pareció que no aclaraba muy bien algo, cuando buscamos la información, resulta que sí está. Pero no está lineal como a nosotros nos gustan las cosas. Está hecho de una forma muy inteligente, que hace que nosotros desarrollemos nuestra capacidad de comprensión, desarrollemos nuestra inteligencia y desarrollemos nuestro discernimiento espiritual y nuestra perspicacia. Eso por un lado. Y el otro factor importantísimo, vital, es que vivamos las enseñanzas. Si queremos servir a la revelación, necesitamos vivir las enseñanzas. Y la enseñanza, fíjense ustedes, dice el libro que nuestro deber principal y nuestro mayor privilegio es adorar al Padre. La comunión de adoración sincera, fiel, amorosa, interior con el Padre, tal como la enseñan los reveladores, no es adoración evolutiva, no es alabanza, no es repetición de frases, no es enfocar la mente en objetos materiales, en figuras, en ideas, nada de eso. La comunión de adoración es, primero, la persona debe tener un deseo profundo y sincero de hacer la voluntad del Padre. Sin eso, lógicamente no le va a interesar comulgar con el Padre, ¿verdad? Pero la persona sincera que desea conocer a Dios, que desea espiritualizarse profundamente, la enseñanza de la revelación dice que la comunión de adoración es atención sin esfuerzo, enfocada en Dios, por supuesto. Es, no esperamos recibir nada, ni pedimos nada, porque ya pedimos en la oración. En la comunión de adoración estamos atentos, receptivos a la presencia de Dios, receptivos, sin esperar nada en particular. Simplemente nos mantenemos en comunión. No es una comunión sin propósito, no es una cosa mecánica, no es como alguien pudo haber dicho, un no hacer nada. Es sí hacer, pero hacer, permitir que el Padre haga, más que ninguna otra cosa es eso. Es estar dispuestos a que el Padre nos transforme. Esa enseñanza es vital para el servidor, porque la persona que comulga con el Padre, la persona que ama al Padre, ama a Jesús, ama a Cristo Miguel, ama a la Madre Divina, y se abre receptivamente a simplemente sentir su presencia, a abrazarlos con el alma, a dejar que ellos se manifiesten en nosotros, de eso se trata. Esa persona va a ser guiada, alimentada, sostenida, y las dificultades de la vida, en lugar de vencerla, les van a ser una motivación para superarse, para servir más y mejor. No es que no vamos a sufrir, no es que no vamos a sentir tristeza ante los fracasos que siempre hay, no es que todo nos va a salir maravilloso, no, pero vamos a tener una fuerza interior. Entonces, para mí, el movimiento urantiano, para completar la respuesta, Jorge, el movimiento urantiano necesita más espiritualidad personal. Bueno, es la única forma de tener espiritual, personal, por supuesto. No hay espiritualidad en el mundo material. Pero necesitamos ejemplos vivos de personas amorosas, consagradas, que estén dispuestas a hacer todo aquello que el libro nos enseña. Gracias, Jorge. Espero haber respondido. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, todo mundo está haciendo su gran esfuerzo. Esta misma transmisión, esto que estamos haciendo de hoy, pues es un granito de arena que poco a poco nos va a llevar a ese futuro que tenemos como movimiento, y bueno, esperando estar haciendo lo suficiente y siempre con la esperanza de progresar y cumplir ese gran mandato que se nos dio, que es el de ser perfectos como el Padre es perfecto. Obviamente estos son los primeros pasos, estamos apenas iniciando el proceso, y bueno, tiene un gran valor. Muchísimas gracias por la respuesta, Yanni. Y voy a ceder el turno ahora sí a la tercera ronda de preguntas ya improvisadas, pueden ser de cualquier tipo, y toca el turno a Mayrián. Sí, después, ahora quisiera establecer una, vamos a dejarnos el tiempo y el espacio, Jenny, y quisiera que pudiéramos viajar en ese tiempo que nos estaba, donde estaba Jesús, Micael de Nevadón. Y dime, ¿dónde te gustaría realmente estar? ¿En qué parte, diálogo con persona o lugar, te hubiera fascinado estar? ¡Ay, qué difícil! Pues nada, a mí me hubiera gustado inmensamente escuchar al maestro enseñar. No sé, lo único que me hubiera gustado... Pero estamos sentados con aquel caballero millonario que tenía dinero, o estamos con Rodán. No, yo con Jesús. Rodán me parece fascinante. Rodán, para mí, no es una casualidad que haya dos capítulos dedicados a él en la revelación. Para mí, Rodán es un ejemplo de una persona que tenía una inteligencia brillante, una gran sabiduría y vivía las enseñanzas porque sabía de qué estaba hablando. No estaba tocando de oído, no estaba tocando la guitarra, no estaba repitiendo cosas de memoria, estaba hablando con propiedad. Y para hablar con propiedad hay que vivir la experiencia. Y él habló de la comunión de adoración y nos ha dado las más hermosas enseñanzas que hay en la revelación. Fíjense, cuando leemos a Rodán, para mí es como comer un manjar delicioso, fácil de entender. Claro, es una mente humana que nos está hablando en términos que nosotros podemos tal vez comprender más fácilmente, pero yo, si tuviera que elegir, yo me voy con Jesús. Indudablemente que estaríamos todos ahí detrás, ahí sigueteándolo por donde sea, eso es una cosa especial. Ahora, Cami, tu pregunta. Gracias, Mayra. Hermanita Yani, el auto-otorgamiento de Micael, Jesús Micael, ¿en qué era fue concertado? Gracias, Cami, me gusta mucho esa pregunta. Fíjense qué interesante, cuando Adán y Eva faltaron y fracasó el plan de la elevación racial de la humanidad, poquito tiempo después de esto fue que se anunció y que el maestro, o sea, Miguel, eligió nuestro planeta para su encarnación final, su auto-otorgamiento final o donación final. Fue hace, hoy día, creo yo que es, si no me equivoco, van como 38 mil años. O sea que hace 38 mil años, si es que estoy correcta en mis números, por ahí más o menos, fue que Miguel decidió encarnarse en nuestro planeta. Muchas gracias, Yani, por resolverme la pregunta. Le doy el turno a Irmita. Sí, gracias, Cami. Hermana Jenny, ya se está acabando, me da más tristeza. Pero esta pregunta es como un poco alejándonos de, no de Jesús, porque es nuestro tema, pero de la era en que estuvo. Cada vez que él se auto-otorgó y cuando estuvo aquí en Urantia, acudía a Emmanuel, que es llamado su hermano mayor. Sí comprendo esto, pero Emmanuel es una unión de los días. Entonces, ¿es el unión de los días mayor que el Hijo? ¿O solo porque Micael es Hijo Creador? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y a mi entender, el Hijo es la extensión del Hijo Eterno. Y el unión de los días es su hermano mayor. O sea, sí, él comprende la esencia de mi pregunta. Sí, sí te entiendo bien, Irma. Gracias por preguntar. Emmanuel es el representante del Padre Universal en nuestro universo local, por eso él es el hermano mayor de Cristo Miguel. Sí, es un detalle interesantísimo que nos da la revelación de Urantia, es que tanto Emmanuel como Cristo Miguel, como nuestra Madre Divina, la hija del Espíritu Infinito, que es nuestra madre aquí en el Adón, conocida también como el Espíritu Santo, los tres tienen el mismo número, 611.121. ¿Sí? Los tres son complementarios. Entonces, tú me preguntaste cuántas veces yo, o cuál fue la pregunta, ¿me la podrías repetir, por favor, Irma? No, ahí está. Sí, él antes de venir, desde niño, ¿él habló con Emmanuel o habló con Gabriel? Él aquí en la tierra, aquí Jesús. Ignorancia. Jesús solamente en una ocasión después de su bautismo, que tuvo una visita de seres celestiales, le mandó saludos a Emmanuel. Pero él no tuvo contacto con Emmanuel estando aquí en la tierra, que yo recuerde. ¿Esa era tu pregunta? No, en sí era porque, sí, o sea, el hecho de que Emmanuel es una unión de los días y Jesús es hijo. Entonces, ¿por qué le llamaba el hermano mayor? Pero me has aclarado la pregunta porque el unión de los días es el representante personal del Padre Universal. Sabemos que el Padre no sale del paraíso. Entonces, él vino en su lugar. Se puede decir así, ¿no? No, pues está muy bien. Y sí, sí, te quería saber acerca, porque sé que él habló con un hermano, pero no sé si fue Gabriel o Emmanuel. Pero está. Sí, ¿Perdón? No, está bien. Sí, continúa, por favor. Bueno, sí, sí está muy claro para mí. Gracias. Sí, ya. Era algo que me hacía pensar, como que no entendía por qué es mayor si él es el hijo. Pero ya está claro. Enseguida se pasa a mi hermana Flor. A nuestra hermana Flor, más bien. Gracias. A ti, hermana. Jenny, yo creo que ya hemos conversado de esto anteriormente, pero siempre salta la duda y siempre a veces surge una nueva perspectiva a esto. Creo que aún no nos queda del todo claro o aún no estamos totalmente convencidos o conformes con la respuesta. Cuando en el Monte Hermón, cuando Jesús gana finalmente la rebelión, siempre hay entre los lectores, y yo en lo personal, que me encanta estar preguntando, razones. A ver, Jesús, si bien la entrevista fue al Jesús humano, Jesús ahí ya era consciente de su divinidad, aunque no se había visto a sí mismo como en el bautismo, pero ya sabía quién era. Y se presenta ante Satanás y Caligaste, Satanás representando a Lucifer, y la duda que siempre sale, a ver, si Lucifer, Lucifer no está en representación, Satanás estaba ahí, pero estaban conectados, o sea, los planteamientos eran mutuos, ¿no? Entonces, siendo ellos inteligentes, seres especiales, digo, mucho más que varias órdenes de seres, de personalidades, y sabiendo que el que estaba ahí, si bien era mortal, pero era su padre, y de cierto modo consciente, aunque a lo mejor no se había visto en toda la manera, pero ya era consciente de quién era. ¿Qué es, en tu opinión, lo que pudieron haber planteado, o sea, estos seres inteligentes, para intentar jugar con Jesús? Siempre nos llama la atención y siempre se crea polémica al respecto, porque siendo muy inteligente, su planteamiento debió de haber sido excepcional. O sea, para tratar de enmarañar las cosas y hacer que Jesús no completara su autotorramiento, o no sé, o simplemente era nada más eso. ¿Cuál es, en tu opinión? Esta es pregunta 100% de opinión personal, que igual siempre va a ampliar muchísimo los conceptos o las perspectivas que todos tenemos. Gracias, Flor. Esa es una gran pregunta. Es algo que yo me he preguntado muchas veces y la verdad yo no tengo una respuesta determinada. Lo que sí es evidente es que las propuestas de arreglos con Cristo Miguel, porque estaban hablando ahí con su creador, ¿verdad? Aunque él estaba encarnado como Jesús, las propuestas debían de ser muy arteras, muy retorcidas, porque para Jesús fue una gran prueba, fue sumamente difícil. no debe haber sido nada más, no, tú vete para Salvintón y déjanos aquí esta parte y nosotros nos quedamos. Y no, no, debe haber sido algo muy complejo. Muy complejo, vueltero, complicado, porque como tú bien dijiste, esos seres son, porque todavía existen, muy sumamente inteligentes. Entonces, ¿quién sabe qué componendas le estaban presentando? A mí me cuesta muchísimo siquiera imaginarme de qué se podría tratar. Pero lo que sí me doy cuenta es que no eran propuestas sencillas, simples. Eran cosas muy complejas, porque para Jesús fue una prueba enorme. Y nos dice la revelación que lo único que les contestaba era que se haga la voluntad de mi Padre en el paraíso. No cayó en la trampa de debatir con ellos, no porque esto, no porque el otro, fíjate que tu falla en tu argumento y en tu propuesta. No les debatió nada. A pesar de que les, evidentemente conocía las respuestas, pero no cayó en la tentación de ponerse a discutir con ellos. Eso es lo que a mí me parece, en mi opinión personal, que debe haber sido la gran prueba. La prueba de saber qué decirles, pero entrar en una discusión eterna, inútil, y caer al nivel de ellos, me parece a mí. Eso es lo que yo, la conclusión que yo saco. Dificilísimo saber, porque vaya a saber qué componendas le proponía. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Dani. Sí, es difícil. Asumo que para él estar sabiendo que en ese momento estaba él mismo destronando a sus hijos, o sea, porque además era padre, y desde la perspectiva de padre debió de haber sido difícil saber que sus hijitos no iban a... Entonces, exacto. Eso encima, sí. Me va a encantar saber qué es eso. Gracias, Jenny. No, a ti, gracias. Jorge, ¿quién digas tú que sigue? Creo que Floyd tiene una pregunta muy interesante que acaba de improvisar en este momento. Ya sabemos que Floyd tiene una manera muy particular de preguntar, así es que vamos a darle turno. Adelante, mi Floyd. Gracias, hermano. Bueno, ya se sabe que Jesús todo lo sabe, ¿verdad? Y que todo lo que él hacía era por un propósito. Y siempre en todo lo que hacía, hemos dejado un mensaje o algo oculto. Bueno, yo lo que quería saber es que Jesús, obviamente, que todo lo sabe, del pasado, presente y futuro. Entonces, si sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar, ¿por qué le permitió ser uno de sus apóstoles? ¿Y será algún mensaje clave para la humanidad que Jesús quiere que entendamos? Ya que todo lo que Jesús hacía y decía, no lo hacía ni decía al azar. Gracias, Floyd. Mira, Jesús sabía las posibilidades que estaban, llamémosle así, contenidas en su aceptación de Judas como un apóstol. Pero, como sabemos, los seres con libre albedrío reaccionan de diferentes maneras y no se puede predecir exactamente qué va a hacer una persona. Se puede predecir grandes masas. Hay comportamientos generales que se pueden predecir, pero no se puede predecir lo que una persona en particular va a hacer. Y además, Jesús seguramente, como luchó y se esforzó durante toda su misión de su obra pública, por enseñarle, por ayudar a Judas, le dio todas las oportunidades, le dio instrucciones. Entonces, yo no creo que Jesús supiera exactamente que lo iba a traicionar. Posiblemente estaría dentro de las posibilidades, pero no me parece a mí que estuviera eso predeterminado. Entonces, le dio la oportunidad a Judas porque el Padre, esa es la explicación que los reveladores nos dan, que el Padre le da oportunidad a todos los seres humanos, a todos. Entonces, de esa forma, el Maestro mostró la actitud del Padre ante sus hijos, rebeldes o reacios o llenos de amargura y de rencor y etcétera. Esa es la actitud que el padre tiene ante sus hijos, y eso es lo principal que refleja el hecho de que Jesús haya elegido Judas, a pesar de los peligros, y que él bien sabía los peligros que implicaba aceptar a ese apóstol. Acuérdense que no fue él que eligió a Judas. Él fue elegido por uno de los apóstoles, que en este momento no me acuerdo exactamente cuál de ellos fue. Si alguno se acuerda, le agradezco si lo puede mencionar. Y eso es lo que te puedo decir, Floyd. No sé si te deja satisfecho la respuesta. Claro, interesante. Y cuando él se intentó suicidarse, ¿verdad? Como que si él se suicidaba, él perdía la presencia, digamos. Entonces, como que hizo que se le cortara al mecate a él y se le entrara, como si fuera un homicidio y no un suicidio. ¿Verdad? Digo, yo pienso. Perdón, ¿podrías explicar un poquito la idea? Porque no entendí bien. No, digamos que cuando Judas se iba a suicidar, ¿verdad? Si él se suicida, él perdía su... ¿Cómo se llama eso cuando uno se suicida? Bueno, personalidad, algo así. Es que no sé cómo se... Bueno, eso y... Bueno, mejor le paso el turno a Omar porque ya se me olvidó la pregunta. Yo quería interrumpir, y Jorge, te pido perdón. Quería hacer público que como tenemos un montón de lectores, como pocas veces los domingos a esta hora que están ahora especialmente por Jenny, hay una pregunta que dice Mora Franco, justamente de la Argentina, que nos está escuchando, y nos hace una pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad del Padre? Hola Mora, qué gusto, qué linda pregunta, me encanta tu pregunta. Mira, creo que podríamos responder diciendo, si una persona hace una elección moral guiada por su sabiduría, elige el valor moral más elevado, si esa persona ante las posibilidades del bien y del mal, elige conscientemente el bien, esa persona está haciendo la voluntad del Padre. Entonces, la elección más elevada posible que podemos hacer es elegir hacer la voluntad del Padre. Pero hay algo más que se puede agregar para responder a tu excelente pregunta, Mora, y es, cuando una persona elige de todo corazón, incondicionalmente, sin importar cuál sea, elige consagrar su vida a hacer la voluntad del Padre, nos dicen los reveladores, esa persona conocerá el camino de la verdad, porque el espíritu de la verdad en ese momento, ese es el renacimiento del espíritu, entrará en el alma y en la mente de esa persona y le indicará, le mostrará el camino. La persona será guiada y esa es ver con los ojos del espíritu, es comprender el camino, y esa es una experiencia maravillosa, es una transformación bellísima, una experiencia de paz, de amor, de felicidad indescriptible, que solo hay que vivirlo para saber lo que es. Entonces, si quieres saber cómo, otra información relacionada, no es exactamente la respuesta a tu pregunta, pero otra información relacionada que te puedo decir, es la medida de nuestra cercanía al Padre, es la medida de nuestro amor al prójimo. Esa es otra guía que tenemos para autoevaluarnos. No sé si está adecuadamente respondida la pregunta. Excelente, muchísimas gracias por esas grandes respuestas. La verdad es que estamos muy contentos, amigos. ¿Qué tal se están sintiendo, radioescuchas, a ustedes que nos están escuchando en el podcast? Excelente, ¿no? La verdad es que esta ocasión es muy especial, y sobre todo la estamos haciendo porque, bueno, es un previo a algunos programas especiales que vamos a hacer ya cercanos al 29 de agosto. Recuerden, amigos, para nosotros los Urantian, el 29 de agosto es Navidad. Ya lo queremos hacer un poquito tradición, con todo respeto, obviamente, para las demás religiones que tienen ellos su fecha. Nosotros ya también queremos tener la nuestra, y creo yo que ya es el momento de empezar a difundirlo así. Toca el turno a nuestro amigo Mar Delgado, que ya tiene lista su pregunta. Gracias, Jorge, muy amable. Y pues a Janet, una vez más, gracias por responder nuestras preguntas. La siguiente pregunta es, yo recuerdo que la revelación nos enseña que hay unas etapas sucesivas, obviamente, y dice que nos encontramos en la etapa materialista, ¿no? Pero se avecina una de la búsqueda de sabiduría, conocimiento. Pero ¿cómo podemos, es decir, a qué niveles apuntará el pensamiento humano en esas nuevas eras? Danos tu opinión, Janine, me gustaría saber. ¿Tú quieres saber en qué estado estamos actualmente como humanidad? Explícame un poquito más tu pregunta, por favor. No, exactamente. Ok. La revelación enseña que nos encontramos en una etapa materialista, ¿ya? Dice que se avecina una etapa de despertar espiritual, como sabemos popularmente. El punto es, ¿hacia dónde apuntará el pensamiento humano en esas eras? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? No sé si te comprendí bien, Omar. Trataré de responder. Nosotros, la revelación nos dice que lo peor de la era materialista ya ha pasado. Y según lo que los reveladores les dijeron a la comisión de contacto, los seres intermedios de Urantia estaban unidos para luchar contra el comunismo. El comunismo, según lo que estos seres les dijeron, es una de las peores enemigos del progreso humano. Entonces, yo pienso que estamos en el comienzo de un nuevo despertar, que es todavía lento como debe de ser, que no debemos desanimarnos porque sea lento ese progreso, porque si es lento, es seguro y va a llegar a buen puerto. No se debe acelerar artificialmente el progreso de la revelación ni el progreso espiritual. Hay un tiempo que debe de ser respetado. Nosotros no podemos caer en la trampa de la aceleración, o sea, saltarnos el tiempo en el universo experiencial. Entonces, no existen atajos. No existe ningún otro camino que no sea el camino que Jesús nos enseñó para nuestro progreso espiritual personal. Sí, y tampoco hay intermediarios entre nosotros y Dios. Nosotros estamos relacionados directamente, Dios vive en nosotros. Entonces, para ver las manifestaciones en el mundo de esta nueva era que se avecina, yo pienso que está muy relacionada con el progreso de la revelación en el mundo. Especialmente, es bueno que se conozca, es bueno que se crea que la revelación es verdadera, es bueno que se tenga toda esa información, pero es mejor aún que haya personas espiritualizadas, como ya lo dije antes, personas que vivan las enseñanzas y sean ejemplos vivos, porque esta revelación va a manifestar su verdadero potencial cuando haya muchas personas llenas de amor por sus hermanos, sirviendo, como bien lo dice la revelación, no sé si es en el último o penúltimo capítulo, lo que este mundo más necesita es ver a Jesús caminando de nuevo en la tierra, en las vidas de aquellos que se atrevan a vivir, amar y servir como Jesús vivió, amó y sirvió. Ahí está. Eso es lo que se necesita. Seres vivos en espíritu, llenos de amor, capaces de hacer servicio incansable, permanente. No significa que uno deba de abandonar a los suyos o no se trata de eso. Cada quien, de acuerdo, tiene que atender su vida, tiene que atender su familia, pero a lo que yo me estoy refiriendo, más que nada, es algo que está al alcance de todos, sin importar el trabajo que esté haciendo, sin importar la situación económica, ni social, ni ninguna otra situación, que es llenarse de amor. Y ese llenarse de amor depende de cuánto amamos a Dios, cuánto amamos a nuestro Padre. Ahí está la clave. La clave del progreso espiritual, hermanos queridos, es amar a Dios de todo corazón. Y en ese amor es hacer su voluntad. Eso es abrirle la puerta al Padre para que haga su obra en nosotros. Entonces, eso permite que el Padre trabaje dentro de nosotros y nos transforme en su semejanza. Ese es el punto, esa es la clave y eso es lo que va a cambiar el mundo. El mundo no va a cambiar por sí solo, el mundo no existe en un sentido, como decir, cuando hablamos del mundo no estamos hablando, el planeta es agua y rocas y plantas y animales. Cuando decimos mundo, es el conjunto de la humanidad. Cuando decimos, este mundo es horrible, la gente, las personas que hacen malas acciones. Pero esas personas no van a cambiar a no ser que se vuelquen hacia Dios. A no ser que el Padre mismo dentro de ellos pueda trabajar y manifestarse. Disculpa si me extendí mucho. Ok, quería preguntar si tanto el bautismo como la Santa Cena son rituales obligatorios o opcionales para los que han nacido del Espíritu. El único bautismo real, el único bautismo que existe es la persona que se consagra a hacer la voluntad de Dios y se vuelve divinamente consciente de Dios. Porque el Espíritu de la verdad entró en esa persona y esa persona tiene una experiencia real. No es una imaginación, no es palabras vacías. Realmente experimentamos la felicidad y la iluminación del Espíritu. Es real, es verdad. Hay que vivirlo para saber lo que es. Entonces, ese es el verdadero bautismo. Eso le sucede a la persona donde esté, como esté, en el instante exacto en que esa persona se consagra a hacer la voluntad de Dios, que eso se llama renacer del Espíritu, que la llave de la puerta del reino es la fe. Fe es creer y hacer, no es nada más creer, no es creer intelectualmente, es más que eso, es creer y que eso que creemos transforme nuestra vida. Cuando la creencia llega al nivel de la fe, es cuando motiva nuestra forma de vivir, cuando transforma nuestra forma de vivir. Entonces, si una persona pertenece a una religión evolutiva y quiere pasar por el ritual del bautismo, que lo haga. Pero ese ritual es simbólico, no tiene trascendencia espiritual. El verdadero bautismo nos lo da el Espíritu a nosotros, en donde estemos, no importa si sentados, parados, caminando, si sucede que estamos caminando por la calle y en ese instante tomamos la decisión suprema, le decimos al Padre, Padre mío, desde este momento me consagro a hacer tu voluntad de todo corazón, no se haga más mi voluntad sino la tuya, pero que lo digas de verdad, en ese instante, donde esté y cómo esté. Entonces, el ritual del bautismo es solo una simbología, no tiene trascendencia real. Y me habías preguntado algo más, Cristian, aparte del bautismo. Sí, la Santa Cena, la nueva Pascua que enseñó Jesús. Ah, ok, gracias. El Maestro enseñó, esa fue la única ceremonia que él enseñó. Eso es, él dijo, hace de esto en memoria mía. El que lo quiera hacer, lo puede hacer. Es a gusto de cada uno. Si uno lo quiere hacer, está bien. No es que sea obligatorio, no es que sea una imposición. Sería lo ideal que se hiciera porque el maestro lo instituyó. Y que se hiciera también como un simbolismo, ¿verdad? Un simbolismo del agua y del pan de la vida, entendiendo correctamente lo que significan el vino y el pan. Pero no hay ninguna imposición, por así decir. Gracias, Jenny. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos con Jorge. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, amigos. Y ya estamos iniciando la ronda de despedida. Todo lo bueno tiene que terminar, amigo. Todo tiene un principio y un final. Así es que, bueno, voy a hacer la última pregunta y quiero agradecerle a Jenny, porque ya cierro con esta participación mía, lo que es este gran programa. La verdad es un honor contar con su presencia, yo quiero preguntarle algo que precisamente me surgió hoy en la mañana, que se acercó un nuevo lector de libro Urantia a una de mis redes sociales y preguntaba si puede comenzar leyendo el libro Urantia por la cuarta parte, como mucha gente de repente lo sugiere. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Es conveniente o no es conveniente? Bueno, mira, el libro Urantia es muy complejo para un lector que recién empieza. Como todos los libros, lo ideal, lo indicado sería, empiece por el principio, termine por el final. Pero considerando que hay ciertos conceptos y sobre todo la primera parte del libro es bien compleja, si sería, digamos, lo indicado que la persona empiece por la cuarta parte. Muchas personas empiezan por la cuarta parte. Y algunos ni siquiera llegan a leer los primeros capítulos, entonces se quedan en esa parte que es más fácil. Pero lo correcto, lo indicado es que haga el esfuerzo y lea desde el principio, porque hay una secuencia establecida, que es empezar por lo más alto y llegar a lo más bajo. Porque ese, el camino del progreso es elevarnos al Padre. Muestra una secuencia, un proceso, un procedimiento divino, ¿cómo decirlo? Nos esclarece de aspectos esenciales de la creación universal, de la realidad divina. Entonces, si la persona tuviera la capacidad, la voluntad, mejor dicho, porque todos tenemos la capacidad, sería ideal que lo leyera completo. Pero si no, mejor que lea la cuarta parte, mejor que nada, digamos. O sea, una sola cosa yo recomendaría que se deje para después y es el prólogo. El prólogo es una especie de diccionario. Entonces, de la misma forma que uno no toma un diccionario para ponerse a leerlo y pasar páginas y páginas y páginas, no se usan así los diccionarios, se usan de consulta. El prólogo debería ser de consulta, esa es mi opinión personal. Porque es extremadamente difícil. Y si una persona empieza por ahí, puede pensar que todo el libro es así y abandonar. Entonces, yo diría, empiecen por el capítulo 1 y dejen el prólogo para después. Es mi recomendación personal. Excelente recomendación, amigos. Y bueno, iniciamos esta última ronda de preguntas. Ya nos vamos a empezar a despedir. Qué lástima, la verdad es que sí, ha sido un gran programa, lleno de emotividad, lleno de conocimiento. Yo le agradezco de nueva cuenta, Jenny, y doy el turno a Mayriam. Sí, yo creo que el efecto que ha causado Jenny en las redes ha sido enorme, y esto ha llevado como consecuencia que la gente de la Argentina persiste, porque han llamado a la radio, y bueno, este es mi celular personal, y dice lo siguiente: ¿qué sucede con los ajustadores del pensamiento de una persona de enferma mental? ¿Tienen posibilidad de hacer una carrera amorosa en algún momento? Si la persona enfermó posteriormente a la llegada del ajustador, si la persona tenía una mente normal, tenía su ajustador, su alma y tuvo un percance, por alguna razón se enfermó, todo lo que la persona hizo antes de enfermarse, antes de perder el equilibrio de su mente, eso es lo que vale, y el ajustador no lo va a abandonar a no ser que sea imposible su trabajo, sea imposible que guíe a la persona, esa persona haya perdido el equilibrio total de su mente por un deterioro puede ser por ejemplo un deterioro de las conexiones cerebrales entre la mente y el cerebro, o en fin, diferentes circunstancias. Pero si la persona nació sin mente normal, no puede recibir un ajustador. Esa es la respuesta, pienso yo. Ok, creo que ha sido bastante precisa. Ya estamos, como dice Jorge, entrando a la recta final. Yo creo que de alguna manera Cami está esperando para hacer una última pregunta. Adelante, Cami. Gracias, Marian. Mi pregunta para la hermanita Yani sería, si es verdad que a uno lo escoge el libro, digamos, para uno sentirse, digamos, no sé cómo plantearla, pero cuando tú tienes deseos de leer la quinta revelación, tú empiezas a sentir como esa alegría de leerla. Y si es bueno lo que yo muchas veces afirmo, que hay que leer la quinta revelación y interiorizarla en el corazón de uno, si está correcto lo que yo digo o no. Y muchas gracias por la respuesta que me des, hermanita. Gracias, Cami. Bueno, en primer lugar, una persona que está buscando la verdad, que está preparada para recibirla, en mi opinión personal, yo creo que las serafinas sí hacen algo para que la encontremos. Yo sí creo eso. Creo que el Padre nos guía, que de alguna forma las serafinas, que por algún lado vamos a encontrar porque estamos preparados y la estamos buscando. Entonces, yo sí creo, no es el libro en sí, porque el libro es un objeto material, pero los seres divinos nos guían y nos ayudan para encontrarlo. Y eso es lo que yo creo. Pueden existir también personas que lo encuentren por casualidad, por accidente, por otras razones. Y con respecto a lo que dices de interiorizar, sí, por supuesto que está bien, pero hay que tener claro qué es interiorizar. Interiorizar es seguir las instrucciones que están en el libro, que significa seguir la guía divina, buscar a Dios, buscarle dentro, con sinceridad, y una de las, como ya lo he dicho antes, y lo voy a repetir porque nunca está de más, nuestra herramienta principal que tenemos es nuestra comunicación con el Padre, que nosotros nos comuniquemos con el Padre, con sinceridad, no importa las palabras que le digamos, no importa, no es necesario que nos expresemos con palabras bonitas y bien adornadas, no, eso no, el Padre ve nuestra intención, nuestro corazón. Entonces, que nos comuniquemos, que pidamos, nuestro pedido abre la puerta a la acción del Padre. Y si nosotros estamos pidiendo, y pidiendo sinceramente, imagínense la alegría del Padre de poder actuar en nosotros. Entonces, orar todas las veces que podamos, como dijo el maestro, dijo, no os diré cuándo orar, pero él sí nos dijo cuándo adorar. Nos dijo adorar diariamente. ¿Saben por qué? Porque en la adoración recibimos energías para el alma, fuerza espiritual, valores divinos. Aunque no pedimos nada ni esperamos recibir nada, de hecho recibimos porque es lo que nos transforma. La adoración nos asemeja al ser a quien estamos adorando. Entonces, es importantísima la adoración. El maestro dijo, adoración diaria. Es porque la adoración es más esencial que la oración. La adoración es el sustento, el crecimiento. Es divinamente creativa porque nos dota de algo nuevo, de origen divino que el Padre nos da. Entonces, en la oración nosotros pedimos y estamos habilitando la acción del Padre en nosotros. Y si en la adoración permanecemos en esa comunión de amor receptiva, voluntaria, en donde permitimos al Padre hacer lo que Él disponga en nosotros, con nuestra solamente prestando atención, como dice la revelación, receptividad silenciosa, amorosa, devota. Imagínense las maravillas que el Padre puede hacer en nosotros. Eso es esencial para que nuestra mente experimente una apertura. Adquirimos capacidades nuevas, hermanos. Adquirimos un discernimiento espiritual. Recibimos, ¿cómo decirlo? Es como si en nosotros hay potenciales que están dormidos. Esos potenciales empiezan a despertar, empiezan a manifestarse. Y tenemos una comprensión muy superior. Todo eso es real. Pero no significa que nosotros vayamos a la adoración para recibir eso. Eso es una consecuencia. Eso sucede cuando vamos a estar en comunión con el Padre. Y eso es lo que el Maestro Jesús hizo. Eso es lo que Él nos enseñó. y nos ejemplificó en su vida toda la maravillosa vida de Jesús. Fue una manifestación de su persona, de su inteligencia, de su esfuerzo personal, multiplicada, aumentada, enriquecida por la guía divina y sustento divino, la inspiración divina, el enriquecimiento de su ser, por la unión de lo humano con lo divino. Y lo hizo humanamente, no lo hizo él, hasta el bautismo, él fue un ser humano, haciendo su camino, haciendo la voluntad del Padre, por su fe viviente, por sí mismo. Y eso, por eso lo podemos vivir. Y esa es la maravilla del ejemplo y de la vida de Jesús y de su enseñanza. Espero haber respondido, Cami. Sí, hermana Yani, gracias por haber estado aquí con nosotros. Creo que nos abriste la luz, nos diste la luz en muchas de las preguntas, en todas las preguntas. Le cedo el paso a Irmita y me despido. Muchas gracias. Gracias a ti, Cami. Sí, voy a hacer la pregunta que Floyd quería hacer. Cuando Judas, al suicidarse, bueno, al ponerse en la horca, tengo entendido que él murió al estrellarse en las rocas abajo del acantilado. Entonces, no fue suicidio. Él murió de accidente. La pregunta es si por el hecho de que él vivió, sé de la traición y de que estuvo con Jesús al mundo mundial, ¿perdió su derecho o sí pudo llegar? En primer lugar, sí fue suicidio. Él se colgó para suicidarse. El accidente es que se haya roto la rama, pero él se suicidó. La intención, ¿no? A eso te refieres. Claro. Él se suicidó. Que no haya muerto por asfixia y haya muerto destrozado, eso es una circunstancia. Pero él se suicidó, está bien claro. Miren, lo que yo les voy a decir es lo que yo entiendo. Él, en el universo, los seres que aman a Dios, los seres del universo, evitan pronunciar su nombre. ¿Sí? Eso no se diría de un ser que sobrevivió. Él traicionó a Jesús. Durante su vida rechazó las enseñanzas de Jesús. No comulgó con el Padre nunca. Él se dedicaba, cuando el Maestro los enviaba a adorar, a orar y adorar, él se dedicaba a alimentar sus rencores. Él agotó sus potenciales espirituales. Él no alimentó su alma. Él permanentemente estaba criticando. Su amor se convirtió en odio. Entonces, todo eso, sumado al hecho de que traicionó al Hijo del Universo en su misión, que no era necesario que eso sucediera, y termina suicidándose, el acto final en el drama de escapar de las realidades de la existencia material, ese ser, en mi convicción personal, de ninguna manera pudo haber sobrevivido. Él no pidió perdón, él estaba en bancarrota espiritual, no aprovechó su vida para... conocía la verdad. Aquí está un punto importantísimo que debemos de tener claro. Conocer la verdad, y él la conocía de primera mano, del propio creador del universo, conocía la verdad. Y no vivirla, eso nos hace responsables ante el Padre. El Maestro dijo, un creyente declarado es aquel que conoce y dice que cree. Si un creyente declarado, que no produce los frutos del Espíritu porque no ha renacido del Espíritu, para producir los frutos del Espíritu debemos renacer del Espíritu. Son frutos del Espíritu, no de la mente. El Padre nos los da. Cuando renacemos, cuando estamos conectados a la vida viviente, que es el Espíritu de la verdad, los frutos se producen. este hombre ni siquiera había renacido del espíritu. Conocía la verdad, la rechazó, rechazó al dador de la verdad. Él eligió su camino. Ok, muchísimas gracias, Jenny. Ya afinando y cerrando nuestro excelente programa de Mensajeros de Urantia, Flor con su última pregunta y las despedidas del caso. Gracias. Ok, Jenny, casi no tenemos tiempo, pero me encantaría nada más para cerrar, porque creo que es de las cosas más hermosas que nos da la revelación, el espíritu de la verdad. Si nos dicen unas palabritas sobre el espíritu de la verdad y todo lo que nos beneficia, nos ayuda, nos sirve, nos conecta, nos toma. Bien, el espíritu de la verdad, hermanos, es Jesús. Es Cristo Miguel, aquí, en la tierra. La revelación nos dice que fue donado sobre toda la humanidad, que esa donación nos capacitó a todos para recibir los ajustadores del pensamiento a aproximadamente la edad de 6 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la Verdad efectúa una coordinación espiritual de todas las influencias que nos rodean y que inciden sobre nosotros. Eso es lo que nos capacita a recibir el ajustador. Pero no tenemos al Espíritu de la Verdad en nosotros, conectados, como si fuese un circuito. Ustedes saben que el Espíritu de la Verdad como el Espíritu Santo son circuitos. Y el Espíritu de la Verdad viene por el canal del Espíritu Santo. O sea, es el mismo circuito. Pero se conecta en nosotros, entra en nosotros, cuando nosotros le abrimos la puerta de par en par a la voluntad de Dios, porque el Maestro dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es Jesús. Para ir al Padre tenemos que ir por Jesús, el Espíritu de la Verdad. Entonces, al renacer del Espíritu, el Espíritu de la Verdad está en nosotros. Entonces se producen los abundantes frutos del Espíritu. Y entonces conocemos la verdad por experiencia personal. Y esa es la riqueza, la maravilla de la enseñanza de la revelación. La relación con Dios es experiencial dentro de nosotros, experiencia con Él. Y esa experiencia se multiplica y se enriquece con el Espíritu de la Verdad. Es la diferencia entre ver así, que veo todo borroso, y ponerse unos lentes. Es ver claro. Es experimentar la felicidad más hermosa. La paz, la confianza. Es bellísimo. Es indescriptible, hermanos. Entonces, el Espíritu de la Verdad es la última dotación que necesitábamos, estamos completos, así que el camino está abierto y las fuerzas y los medios del amor divino están dispuestos. Solo nosotros tenemos que abrir el corazón y tomarnos de la mano del Padre. Y ahí las cosas más maravillosas, las cosas más hermosas nos van a suceder. Espero haber respondido y quiero agradecer enormemente a todos ustedes. Están haciendo un trabajo hermoso. Esta es una idea genial que tuvo Floyds y que están llevando adelante entre todos. Les agradezco enormemente que me hayan permitido participar con ustedes. Les deseo de todo corazón que Dios los bendiga y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y que puedan escuchar esta grabación en el futuro, con mucho amor y para servirles siempre en nombre del Padre. Gracias. Gracias, Jenny. Abrazo. Abrazo. Que pasen muy bien. Linda semana, lindo fin de semana, lo que sea. Gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Jenita. Estuvo bonito. No, lo que pasa es que ya Jorge estaba dando, como nuestro director, programador y productor del programa, estamos cerrando, y él tiene un problema de deficiencia agónica, porque está terriblemente mal de la garganta. Él está justamente detrás de nosotros y dándonos las indicaciones, y queremos, así como tus palabras de despedida, Jenny, darte las gracias, porque estamos contigo enteramente. Nos llevas muchísimo, muchísimos años luz de ventaja, y que por lo tanto queremos que poder contribuir a que el conocimiento y las enseñanzas el libro de Urantia, nuestra primera fuente principal de existencia en esta radio, sea una continuidad permanente y una conexión permanente con todos estos seres especiales que están con un trabajo de convicción personal del servicio. Muchísimas gracias. Jorge, siguiendo tus indicaciones, hacemos un agradecimiento especial a Jenny. Por favor, los saludos a Jaime, porque son una pareja encantadora de conocimiento. Claro. Y de ahí, gracias. Estamos cerrando nuestra programación. Muchísimas gracias, Jenny. Buenas noches. Gracias, Jenny. Todas sus respuestas fueron muy aclaradas. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias por escuchar la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia, transmitido originalmente el domingo 12 de agosto de 2018 a través de Radio Urantia, donde compartimos gratos momentos e interesantes reflexiones con una de las líderes más reconocidas del movimiento urantian en Latinoamérica, nuestra querida y admirada, Jenny Vázquez. Los esperamos en la próxima emisión de este programa, a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.